Expresadas en este espacio son de única responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, un saludo especial para los habitantes del sur de la ciudad. Mi nombre es Jonathan Ricardo y esto es El Sur Somos Todos. Sobre las noticias de la semana que tenemos hoy, vamos a hablar sobre el tema del recorte del subsidio de energía a los estratos 1 y 2 y 3 y también sobre el caso Hidroituango y la investigación que está realizando la Procuraduría a la empresa EPM. En el tema del día vamos a hablar sobre la situación laboral de las madres comunitarias de la localidad de San Cristóbal. Bueno, en nuestra mesa de trabajo hoy nos acompaña Juan Castellanos. Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. La señora Adelaida Bolívar. Buenas tardes a todos los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y la señora Paola Murte. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, entonces ellas serán hoy nuestras invitadas especiales sobre el tema de madres comunitarias y aquí empieza El Sur Somos Todos. En El Sur Somos Todos, la noticia de la semana. Bueno, en las noticias de la semana tenemos que la semana pasada se presentó el Plan Nacional de Desarrollo por la actual presidencia, la administración Duque, y en ese plan de desarrollo está contemplado realizar unos recortes a los subsidios de energía a los estratos 1 y 2. Actualmente el subsidio es de 50%. En este plan nacional de desarrollo se establece que pasaría a un 40% ese subsidio. Es decir, si antes una familia pagaba 40 mil pesos, hoy va a pasar a pagar 48 mil pesos. Esto es un golpe durísimo al bolsillo de los colombianos. Uno, los apretaron en el tema de la reforma tributaria en la canasta familiar. Aparte de eso, un IVA de 19%. Y además de eso, el incremento a las tarifas de transporte. Y aparte de eso, pues el salario mínimo no correspondió a la realidad en cuanto a la inflación. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que también a través de los servicios públicos, el gobierno nacional lo que hace es golpear otra vez a las ciudadanías de estratos bajos, afectando otra vez los bolsillos y pues sus ganancias. Y como siempre, este es un gobierno que está gobernando en contra de todos los ciudadanos. También cabe resaltar que esto afectará más que todo a los estratos bajos, de una manera en la que si se paga la energía no se va a poder pagar otras cosas fundamentales del hogar. Bueno, en nuestra segunda noticia de la semana tenemos el caso Hidroituango, que como todos vimos, hace una semana estaban en temas de, pues en una emergencia, tuvieron que cerrar las compuertas, la compuerta 1, lo que generó prácticamente que se secara el segundo río más importante de Colombia, generando otra vez golpeando a tanto a barranqueros como a pescadores. Y pues aparte de eso, tengo entendido que se está realizando una investigación por parte de la Procuraduría de EPM, Juan. Sí, se están investigando a las directivas de las empresas públicas de Medellín, EPM, por irregularidades en Hidroituango. Fernando Carrillo dice que se busca esclarecer si hubo improvisación en la toma de decisiones. De acuerdo con el Ministerio Público, esta situación ha afectado a 35.000 familias o personas. Para la Procuraduría, este es un panorama de incertidumbre generando riesgos y amenazas para toda la comunidad y la región. Fernando Carrillo informa que el Ministerio Público investiga por irregularidad y también a la Junta Directiva de EPM y algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. La magnitud del daño generado es tanto social, económico y ambiental. Esta situación ha afectado 15 municipios, más de 20.000 familias de pescadores, y también los costos de esta recuperación son muy grandes. La obra ascendería a unos 2 billones de pesos. No vamos a poder reparar el daño ambiental que se ha causado. El procurador delegado para los asuntos ambientales envió una carta al superintendente de sociedades para pedir vigilar nuevas situaciones de amenaza que no fueran comunicadas oportunamente para EPM. Y bueno, hay que estar pendientes de esta situación, uno, porque es una situación de emergencia, y por lo que se está diciendo, al parecer las decisiones de Hidroituango hoy son improvisadas, lo que ha afectado la calidad de vida de todo el tema de Puerto Valdivia hacia abajo. Y además, pues porque está afectando gravemente el caudal del río Cauca, que indirectamente también va a afectar el río Magdalena. Entonces hay que hacer seguimiento a esta situación. And nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else En el sur somos todos el tema del día. Hoy nos está acompañando el sector de Libertadores. Como les había mencionado en un principio, tenemos a la señora Adelaida Bolívar, a Paula Murte, y hace un momento nos están acompañando otras madres comunitarias que iremos presentando en el momento. Entonces, lo primero que queríamos que nos explicaran era que nos le explicaran a la audiencia en qué consiste la labor de las madres comunitarias. Sería bueno que le explicaran a la audiencia cuál es su labor y cómo se han venido desempeñando. Bueno, pues nuestra labor como madres comunitarias es la atención a niños de 2 a 5 años en nuestros hogares. Nosotros adaptamos un espacio de nuestros hogares para la atención de los niños. Inicialmente atendíamos niños desde 1 año a 5 años, pero poco a poco nos han ido quitando las edades. En ese momento solo podemos atender un niño menor de 2 años y mayor de año y medio. Entonces, bueno, digamos que eso que le recortan las edades limita su labor como madres comunitarias. ¿Cómo lo está limitando? O sea, aquí hay micrófono. ¿Cómo nos limita? Pues que nos han dejado sin la materia prima, que son nuestros niños, para atenderlos. ¿Por qué? Porque también en nuestro sector, hablo por mi sector, que son Libertadores, tenemos 4 hogares de integración social y todo el tiempo hay cobertura abierta de niños de 6 meses a 1 año y de 2 años en adelante. Nos queda solamente la población de 13, 14, 15, 16 y 18 meses, que no nos dejan atender el Instituto de Bienestar, porque como han venido arreglando el manual operativo, entonces no sabemos qué población, porque de hecho también los colegios públicos del sector están recogiendo los niños de 4 años en adelante. Entonces, nosotros nos vemos muy, demasiado afectadas en ese sentido porque no tenemos población. ¿Cuáles son, bueno, con qué razones o con qué criterios el bienestar familiar, tengo entendido que es el que regula su ejercicio, les ha venido recortando, digamos, en esos temas las edades de los niños o la población a la que pueden atender? La verdad, nunca hemos recibido un porqué. Solamente lo hicieron porque sabemos que hace como alrededor de 1 año, 2 años se firmó un convenio de bienestar con integración y no estamos enteradas cuál fue ese convenio y hacia dónde nos llevaba. Bueno. Otro de los inconvenientes es que ellos dicen, Bienestar Familiar dice que debemos tener algunos, adecuar más nuestras casas, aparte de que ya nosotros adecuamos un espacio, ahora nos exigen más espacio, nos exigen más cosas, pero eso va a salir de nuestro bolsillo, que el instituto no es la entidad que nos diga tienen que arreglar el baño, ellos no aportan dinero para eso, todo eso sale de nuestro bolsillo. Bueno, en cuanto a estas adecuaciones, ¿qué les piden o qué necesitan? Lo mínimo que nos están pidiendo es un lavaplatos de pedal eléctrico para nuestras cocinas, que ni siquiera pues hemos hecho todo lo humanamente posible y a lo que nuestros recursos dan para poder adecuar. Hay exigencias de higiene que tenemos que tener, pero siempre ellos supieron y nos abrieron con la condición de que eran casas y hogares de bienestar para no sacar a los niños de su hábitat como era el hogar, ¿sí? Entonces, de hecho también nos piden que sea con gratuidad. Nosotros no podemos hacerlo con gratuidad, ¿por qué razón? Porque nos exigen una persona acompañante o auxiliar. A nosotros no nos ven ni nos pagan un arriendo por esos espacios. Hay veces son grandes, hay veces son acomodados, pero nunca recibimos un aporte de arriendo ni de servicios públicos. Es un apoyo, sí, nos dan un subsidio mínimo, pero no nos dan para eso. Entonces, sí, estamos totalmente perjudicadas en ese sentido. Sí. Además que lo que hablaba en la primera noticia sobre el recorte a los subsidios, imagínense, a nosotras dicen que tenemos un subsidio de los servicios públicos, pero si vamos a ver la realidad, muy pocas veces se da y son contados los hogares a los que el subsidio se está haciendo efectivo. Y ahorita recortan el subsidio para los estratos 1, 2 y 3, entonces igualmente a nosotros se nos va a incrementar el pago de subsidio, de servicios. El pago de los servicios. Y no, y el, digamos, el instituto y el gobierno no es de los que dice vamos a hacer un aporte efectivo, vamos a pagarles los servicios públicos a los hogares comunitarios, pero sí exigen cada vez exigen más que tenemos que tener una media caña, que tenemos que, como decía la compañera, lavaplatos de pedal eléctrico, que debemos tener un tanque de reserva de mínimo de 500 litros. Lo único que nosotros vemos es que el Instituto de Bienestar Familiar perdió el horizonte con el que fundó los hogares de bienestar. ¿Que cuál fue? Darle un bienestar a esos niños que por prevención los dejan solos en la casa, y es lo que está pasando ahorita con nuestros niños de un año larguito, porque no nos los dejan recibir, pero tampoco nos los dejan atender, y pues son los que están generándose el servicio. Thank you. acompaña la señora Lorena, que es de la zona alta de San Cristóbal, más o menos hacia el sector de Altamira. Señora Lorena, coméntenos, ¿cuál es la problemática hoy de las madres comunitarias en el sector? Bueno, buenas tardes. Principalmente sí, vengo representando barrios Altamira, San José, Moralba, Pinares, Libertadores, los sectores altos. Principalmente, bueno, hubo un cambio en el manual operativo, un manual operativo que no nos han dado porque lo vimos simplemente publicado en la intranet, donde hay varios puntos muy problemáticos. Uno, pues nos damos cuenta que bajaron las edades, que ahora solo se pueden recibir niños hasta de 4 años. ¿Qué pasa? Resulta que Bienestar Familiar tiene muchos programas sociales, es cierto, donde solo está vinculando niños de 2 años a 4 años, pero los niños de 5 años a 7 años, 8 años están quedando desatendidos. Esa población no está en ningún programa social y tampoco se lo están dejando atender a nosotras las madres comunitarias. Eso es un punto muy preocupante porque ahora nos exigen contar con una cobertura de 10, 11, 12, 13, 14 niños, pero realmente no se está cumpliendo porque precisamente hay muchos jardines grandes, jardines sociales, donde no podemos cumplir con ese tope. Vale. Digamos que, ¿cuánta población están atendiendo ustedes en San Cristóbal? ¿Y, okay, ¿qué caracterización tiene esa población? Somos 540 unidades, asociaciones. Pues atendiendo niñez, o sea, los niños promedio, pues se supone que es una cobertura de 14. Hasta el año pasado se venían atendiendo niños hasta de 5 años. De acuerdo al nuevo manual operativo que entra en vigencia ya, solamente niños hasta 4 años. Entonces, ¿qué pasa? La cobertura efectivamente de todos los jardines pues va a disminuir, pero no hay herramientas por parte del ICBF que nos apoyen a seguir conseguir más niñez, pero aparte de eso, poder atender los niños que están siendo de 5, 6, 7, 8 años, niños que salen a las 10 de la mañana de las escuelas y que quedan a la deriva, porque realmente de 10 de la mañana a 8 de la mañana que llega un papá, quedan sin almuerzo, quedan desatendidos, quedan en población donde pues lastimosamente se ve droga, se ven ladrones, se ve de todo. Entonces, es una de las problemáticas. Dos, el tema de acoso laboral. Se está presentando bastante fuerte. Los supervisores no son un apoyo. Ellos llegan a exigir. Realmente uno lee el manual operativo y dice que las visitas de supervisión se programan con las madres comunitarias, cosas que es totalmente falso porque nunca se entera uno de las visitas de supervisión sino hasta que llegan. Llegan exigiendo, llegan de palabras no muy cordiales, revisando hasta el último rincón y prácticamente están ya diciendo que estamos robando las raciones de los niños. O sea, ya ahorita se volvió un tema de persecución. Eso es otro punto que ya realmente es muy preocupante. El otro tema, pues obviamente es que tenemos mamitas que llevan en el servicio 20, 30, 40 años. Las están haciendo renunciar, realmente las están haciendo renunciar porque no los está cerrando el ICBF, pero el acoso ha llegado a tal punto que las hacen renunciar y son personas que quedan sin seguridad social, sin salud, personas que están enfermas de osteoporosis, cáncer, tienen miles de enfermedades que el ICBF no responde y que están quedando a la deriva. Entonces, el llamado es ese. A que nos colaboren en el tema de persecución que se está presentando y que den una respuesta de qué pasa con esos niños de 5 a 10 años que están quedando en el limbo de cualquier pues prestación. Juan. Al igual que los niños de 1 año a 2 años. Bueno. También es una población que queda desprotegida. Vale. Quería saber, digamos, cómo están organizados ustedes en San Cristóbal. Y digamos, si la presión viene desde las altas esferas del ICBF o por qué se está realizando este... El ICBF tiene asociaciones. Se supone que nosotras somos, en promedio, una asociación tiene de 12, 13, 14, 17 madres. Esa conforma una asociación. Y esa asociación tiene una representante legal, quien ante el ICBF es la que responde a nivel penal, a nivel jurídico, a nivel de todo, responde esta representante legal. Y pues ya como tal, efectivamente, la persecución se está presentando uno pues desde el ICBF San Cristóbal Sur, pero suponemos que viene desde la regional, pero la persecución viene directamente de ellos. Ellos, para unos casos, nosotros como representantes legales sí tenemos de pronto algunas responsabilidades, bueno, muchas, pero en el tema de supervisión nosotros no podemos hacer nada. Nunca nos indican qué unidades están en seguimiento y por qué. No nos dicen cuándo van a ir a hacer las visitas, qué unidades están más en riesgo que no. Realmente simplemente llegan sin avisar y llegan entre 3, 4, 5, 6 funcionarios al tema ya es un acoso, sí, porque ni siquiera... No con la mejor actitud. Exacto, no con la mejor actitud, sino realmente ya se vienen en palabras que tampoco son buenos términos. Entonces, eso es. Perfecto. ¿Ustedes cómo se ven afectadas las asociaciones con estas persecuciones que hace el ICBF? Pues nosotros creemos que básicamente el gobierno, ya esto en general, quiere acabar el programa. El mensaje es claro. Venimos con contratos muy cortos, contratos de un año, 6 meses, 7 meses, así. Entonces, el mensaje es o cierran porque quieren y renuncian o les cerramos. Entonces cada vez somos menos. De manejar 17 madres, estamos a 10, 9. Entonces sí nos vemos muy afectadas porque el programa se está acabando. El programa se está acabando, pero realmente el ICBF no está dando alternativas tampoco para poder seguirlo. Hay otra cosa realmente que yo sí quiero tocar y también es el presupuesto. No, anualmente se está devolviendo unos rubros al ICBF que no sabemos qué se están haciendo con esos rubros. En diciembre del año pasado se devolvió, en el caso de nuestra asociación, un promedio de 10 millones. Cuando se firmó el nuevo contrato no tenían para girar 7. Si me hacen devolver 10, ¿por qué no tienen para girarme 7? Entonces, ¿qué está pasando con esos rubros que se están devolviendo? ¿Qué está pasando con ese dinero? Porque si nosotros no lo podemos ejecutar, que sí lo necesitamos para adecuaciones de nuestras casas que se han deteriorado precisamente para prestar el servicio, ¿por qué entonces tampoco nos dicen esos rubros a qué van ejecutados? Porque realmente nunca nos dan razón de esos rubros que no se ejecutan. Año tras año se ha presentado ese inconveniente. Digamos, nosotros tenemos un cupo de una cobertura de 14 niños por hogar, pero si digamos durante el mes a mi hogar no asistió un niño 3 días, ese rubro que dieron para que atendiera al niño, para que le suministráramos la alimentación, se tiene que devolver al instituto. Pero finalmente uno siempre, nunca hay presupuesto, nunca hay plata para nueva inversión. Pero sí nos dicen a nosotros como, o sea, digamos, el programa en el momento está funcionando por entidades administradoras de servicio, que las entidades administradoras de servicio somos las asociaciones, pero ellos lo toman como si fuéramos una empresa legal constituida, que debemos, según ellos, debemos tener un presupuesto para responder cuando ellos no giran la plata. Este punto es importante, lo que está explicando la señora Adelaida, y yo creo que es bueno que se lo aclaren a los oyentes. ¿Cómo está relacionado el tema del presupuesto con el ICBF a ustedes? ¿Les devengan algún salario? ¿Hay algún plan de inversión? Sí, el contrato de aportes que se firma con cada asociación viene de acuerdo a las madres que se contratan y vienen todos los rubros. El presupuesto viene, todo el tema salarial, efectivamente recibimos un salario mínimo sin auxilio de transporte, las que son agrupadas sí tienen auxilio de transporte, es decir, las que se desplazan, y vienen rubros de ya como tal de raciones, las raciones que son el alimento diario, el valor de alimento diario que se le debe aportar a cada niño. Viene un rubro muy pequeño de material para papelería, otro rubro muy pequeño para lo que es menaje, que son ollas y eso, y viene un rubro para Cuéntame, que es una aplicación donde se tienen que subir la totalidad de los usuarios que atendemos, y que eso lo hace una persona totalmente aparte, ajena a la asociación, y no viene nada más. Esos son los rubros que realmente vienen. Y ese Cuéntame, entonces, ¿qué pasa? aseo y combustible, pero pues esos son rubros muy muy pequeñitos, y papelería, que es muy muy pequeñito. ¿Qué pasa? Que efectivamente en tema de salario sí se está cumpliendo, estamos con todas las prestaciones sociales, pero realmente en tema de papelería normalmente se nos van casi 400,000, 500,000 pesos, las que pagan arriendo, más servicios públicos, más la alimentación propia de nuestra familia, pues realmente no da. Básicamente el salario se les va en inversión. Básicamente el salario se nos va en pagarle a una madre auxiliar, que no la exigen, pero nunca nos han dado un aporte efectivo para la madre auxiliar. No la exigen, la debemos madre auxiliar tener. ¿La deben pagar ustedes? Sí, nosotras. De todo lo demás que no mencioné en el presupuesto, todo lo adicional sale de nuestro bolsillo. Dinero. De los mismos 800,000. Se supone que dice que la madre auxiliar se paga con los aportes de que hacen los papás como cuota de participación, pero nosotros estamos atendiendo una población de niveles, pues es una población muy vulnerable, demasiado vulnerable, y muchas veces recibimos los niños, atendemos los niños sin, ahí viene a jugar el papel, le cobro a los padres la cuota de participación,